Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo bien especial. Parece que hasta estos momentos del año, donde todo comienza a ser apuro, nerviosismo, esto parece que también afectó a las autoridades nacionales y trataron de impulsar algunos proyectos y algunas reformas bastante aceleradamente, y esto al mismo tiempo despertó antagonismos, oposición, y los trágicos sucesos que hemos todos sido testigos, porque lo hemos percibido a través de los medios de televisión y otros, y hemos sabido, y cosas que son tan tristes en definitiva, ¿no es cierto? Que seguramente la mayoría en nuestro país anhela que no estén presentes nunca más, pero de verdad nunca más. Porque en definitiva nadie gana con esas cuestiones, todos perdemos. Pero bueno, allí está la situación de nuestro país, más allá de la coyuntura, digo, a través de los años, ¿no es cierto? Argentina, siendo un país rico y bendecido por Dios, tiene que vivir en una situación tan triste, ¿verdad? De tanto desequilibrio, con tanta necesidad para tanta gente. Uno se pregunta, pero no puede ser que no haya entre los habitantes de este precioso país personas íntegras, respetuosas de la ley, que no busquen su propio interés y sea verdaderamente el interés de todos los habitantes, que cumplan con aquello que se comprometen, etcétera, etcétera. No puede ser que no haya un grupo de personas que puedan estar dirigiendo a este país de esta manera. Y es más, mucho mejor si pueden tener en cuenta a Dios, a los principios que emergen de la palabra de Dios. Entonces nuestro país podría descubrir la bendición que tiene de parte de este Dios también. Y todos podríamos vivir en otra circunstancia y de otra manera. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad, usted lo sabe y lo conoce. Frente a esta realidad que vive nuestra nación, nuestra amada nación, nosotros los cristianos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una enorme responsabilidad que no solo debemos ejercer y cumplir, sino que lo debemos hacer correctamente. Correctamente. Para entonces ser de influencia. Para entonces poder ver si de alguna manera frenamos un poco todo el caos y el deterioro que está habiendo, y si en otros casos todavía se pueden aportar más cosas, más ideas, más proyectos, más leyes que efectivamente, bueno, mejoren la situación de todos los habitantes. Usted sabe que los creyentes no estamos buscando nuestro propio bien y buscar leyes o cuestiones que nos favorezcan a nosotros de ninguna manera. Estamos buscando que el país pueda ser bendecido, cada habitante, más allá de en lo que quiera creer, cada ser humano es libre para elegir tanto su vocación religiosa como su vocación política, y los creyentes debemos ser respetuosos de eso. Sin embargo, al momento de tener que establecer una ley, vamos a poder tener una palabra de orientación, pero lo vamos a hacer de parte de Dios Todopoderoso, no de lo que a nosotros nos parece. Y entonces eso será de bendición. El pueblo, la gente, los gobernantes podrán aceptarlo o rechazarlo. Pero sabe, conforme a lo que hagan, el país podrá ser bendecido o no. Pero en definitiva todos seremos llamados a dar cuentas delante del Dios Todopoderoso. Y juzgará a cada uno según sus obras. Y nadie va a quedar exento. Ni aun nosotros como hijos e hijas suyos. Él nos dirá, los puse allí en Argentina para que brillen, para que sean sal y luz, para que frenen todo ese caos y ese deterioro, para que alcen su voz, pero no su voz personal, la voz que viene de los cielos hablando a los gobernantes o a la gente, para que estén allí denunciando el pecado de cualquier tipo, orden y procedencia, para que denuncien las injusticias, le corresponda a quien le corresponda. En todo tiempo, esté quien esté gobernando, la iglesia del Señor está también para señalar aquello que son injusticias. Así que el mensaje en esta noche trata sobre la responsabilidad de la iglesia ante una Argentina en crisis. La responsabilidad de la iglesia ante una Argentina en crisis. Hay un pasaje que vamos a dar lectura, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, los primeros dos versículos. Allí está una de las claves para ejercer correctamente la responsabilidad que tenemos como iglesia delante de este mundo, de este contexto y de esta situación particular en Argentina. Allí Pablo le dice a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, como hemos dicho recién, te doy este solemne encargo. Pablo hablándole a Timoteo, Timoteo pastor en la iglesia en Éfeso, Pablo encomendando al pastor para que el pastor comparta con la congregación, con la iglesia, este mismo encargo solemne. Mire, lo está haciendo y dice en presencia de Dios. No parece una charla, vio de esas. No, mira, fíjate si pueden hagan algo. No, no, parece que hay acá un peso espiritual muy fuerte que nosotros tenemos que sentir también en este tiempo. Predica la palabra. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Predicar la palabra es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Predicarlo y hacerlo con toda responsabilidad, con toda persistencia, más allá de la oportunidad o no. Debemos hacerlo para corregir, para reprender cuando no se está haciendo las cosas bien y animar cuando sí se están haciendo bien con mucha paciencia y enseñar. Enseñar los principios de Dios, los principios del reino de Dios, los principios que hacen a una sociedad equilibrada, justa y que es en definitiva todo lo que las personas en este país buscan también. En otra versión este texto dice, te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen. Bueno, el mundo está en caos, el mundo está en confusión, en desconcierto. Aquí y allá se pueden ver las señales de esto. Hay inestabilidad de todo tipo, hay hambre y sufrimiento, hay injusticias, hay corrupción, hay robo, hay violencia, hay ultrajes, hay atentados y muerte. Bueno, todo esto parece estar dando cuenta de una imagen del infierno. El infierno está dando señales de su existencia en la tierra. Algunos están hablando de que todo en este tiempo es efímero, es líquido, la sociedad es líquida. Todo es fugaz, todo es superficial, todo es sin sustancia, es pasajero, todo es relativo. Y por eso entonces toda esta tendencia filosófica ha afectado los vínculos, el amor, los compromisos. También es relativo, es fugaz, es efímero, es por conveniencia, es sin sustancia. Entonces, la vida para los seres humanos ha pasado a ser una vida sin sentido, sin propósito, sin proyección, sin futuro, una vida sin esperanza y una vida sin expectativas. ¿Cómo vivir una vida así? ¿Cómo se puede vivir la vida así? Pues no hay manera, es muy difícil sostenerse viviendo en un contexto como este. Y no solo en nuestro país, en otros lugares usted lo sabe, pero a mí me interesa mucho mi país, nuestra nación. Y esto es lo que estamos viviendo muchos seres humanos y están viviendo y sufren por todo esto. Es por eso que cada vez un número más creciente de personas, sobre todo en edades más bajas, adolescentes ya de esa etapa, están viendo el suicidio como una solución y una salida a esta problemática de no saber para qué viven, no tienen proyecto de vida, no ven nada para su futuro. No. Mucha gente está viviendo y sufriendo este vacío existencial. Nadie satisface la necesidad interior, nada ni nadie. La necesidad interior de una identidad correcta y sana, una estima equilibrada y un sentido de la vida. Por eso hay vacío de esperanza, hay vacío de poder, hay vacío de vida. El pecado corroe y carcome trayendo descomposición a los seres humanos y a la vida de relación de los seres humanos. Todo parece ser cada vez más oscuro y más tenebroso. Muchos se preguntan, ¿hay esperanza? ¿dónde hallarla? ¿Hay un camino, hay una salida hacia libertad? ¿Cuál es? Pues allí es donde la iglesia tiene la responsabilidad de estar presente para dar respuesta y hacer conocer a todos de que efectivamente hay esperanza, de que sí hay un camino, de que hay una salida para esta situación, allí donde usted y yo debemos estar. Y como recién leímos, debemos estar predicando, predicando el mensaje, predicando que hay esperanza, predicando que hay salvación, predicando que hay un camino. Sobre la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros aquí, recae la enorme responsabilidad de ser sal y luz en esa situación. Pero parece, como también dice ese pasaje, que la sal está un tanto desvanecida, está como perdiendo su sabor y su capacidad de acción. ¿Dónde está la iglesia? Debe estar más presente que nunca, toda vez que parece que el caos, la confusión, el desorden, las injusticias, la corrupción, la podredumbre parecen crecer. Y que la luz es cada vez más tenue. Aún más, lamentablemente, pareciera que algunos de los efectos de esta crisis han alcanzado a algunos creyentes, debilitando su quizás ya débil fe, debilitándola más, o apagando la manifestación del Espíritu en ellos, cayendo en ese desconcierto, en esa desesperanza. Dar cumplimiento a la misión en estos últimos tiempos, porque efectivamente son los últimos, es el compromiso de la iglesia frente a un mundo en crisis, frente a un país en crisis. Predicar y compartir a Cristo es una responsabilidad que tenemos individualmente y como comunidad. Y es una responsabilidad ineludible, no podemos esquivarla, no tenemos excusa, no podemos dar razón del no cumplimiento, es ineludible. Por otro lado, es indelegable, no se la podemos dejar que la lleve a cabo nadie, porque solo nosotros tenemos la experiencia de comunión con el Todopoderoso. Nosotros somos el pueblo de Dios, no otro. Si no, Dios usaría a otro, pero nosotros nos constituyó en su pueblo para que su pueblo lleve a cabo esta tarea y esta misión. Por otro lado, por último, la responsabilidad no solo es ineludible e indelegable, sino también impostergable. No hay posibilidad de decir, bueno, un poco más adelante, vamos a esperar a que se calmen todas las cosas. Usted escuchó con atención el pasaje, ¿no? Si no, reléalo en su casa. Hemos dicho que la palabra dice que prediquemos, sea oportuno o no, ahora, ya. ¿Cómo llevar a cabo esta responsabilidad? Porque no se puede hacer de cualquier manera, no es de acuerdo a las ideas de cada uno, lo que a mí me parece, y yo creo que esto es lo mejor. No, no es la peor manera, porque no es para salir cada uno haciendo lo que mejor le parece. Es mejor hacerlo a la manera en que Dios parece que lo indica en su palabra, entonces lo vamos a hacer con responsabilidad y vamos a cumplir bien el mandato. En primer lugar, debemos predicar la palabra de esperanza y de salvación. Predicar la palabra de esperanza y de salvación. La solución a la crisis en nuestro país, como en otros tantos lugares del planeta, es espiritual. La solución es de orden espiritual, porque el problema último y de fondo es espiritual. Y para un problema espiritual, la solución es de orden espiritual. Para un problema espiritual no hay solución política, no hay solución científica, no hay solución médica. Es solución espiritual. Por eso tenemos que predicar la palabra de esperanza y de salvación que Cristo nos encomendó. Los problemas económicos, sociales, religiosos, políticos, los conflictos científicos y médicos y otros son todas expresiones y efectos de aquella causa mayor. Si usted se enfoca nada más en un problema político, en un problema económico, en un problema organizacional, estamos errando, esos son efectos. La causa está detrás de todo eso y la causa es la cuestión espiritual en la vida de muchos, sobre todo de muchos que terminan después gobernándonos. No hay caudillo, ni gurú, ni economista, ni religioso, ni político, ni intelectual, ni científico que pueda transformar la situación caótica de nuestro país. Es más de lo mismo. El camino no es tal o cual ideología o teoría. Es una persona el camino, es Cristo el Señor. Y a Él tenemos que predicar para que la gente conozca que hay un camino, que es real. La Iglesia del Señor, nosotros no hacemos partidismo ni defendemos una ideología política. Todos los creyentes tienen libertad de escoger su vocación política y de ejercerla bajo la premisa de que tienen una militancia más trascendente que la militancia terrenal y política, que es la trascendencia para el reino de los cielos, es la militancia para el reino de los cielos. Cada creyente es militante del reino de los cielos y del Rey de Reyes, y eso trasciende a cualquier otro tipo de militancia. Por lo cual, no confundir, milite en el partido que le parezca, pero hágalo como representante y embajador o embajadora del reino de los cielos, y que eso se note, haga la diferencia. Por eso, como iglesia, ni los creyentes debemos intentar paz o justicia de los hombres, sino de Dios, porque la de Dios es verdadera paz, y la de Dios es verdadera justicia para todos los seres humanos. Así que esta militancia que tenemos es de los cielos y trasciende toda otra militancia terrenal. Nuestra cosmovisión, la visión del mundo que tenemos, es espiritual, no es humana o intelectual. Por eso como iglesia debemos alzar la voz. Sí, claro que lo tenemos que hacer, pero sin importar quién gobierne, no para acusar y denunciar a quienes votaron a tal o cual, no para señalar la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga en el propio, sino debemos alzar la voz para predicar a Cristo y a este crucificado, porque Él es la esperanza, Él es el camino. El problema espiritual se resuelve cuando más personas en nuestro país entreguen su vida a Cristo el Señor y pasen a pertenecer a una nueva humanidad. Cuando su corazón cambie de dentro hacia afuera, no hay otra opción. Claro, y es tan sencillo. En ningún otro hay salvación, nos dice la palabra. En ningún otro. ¿Qué político? En ningún otro. No, porque en ningún otro hay salvación. Para Argentina no hay salvación, sino solo en Cristo el Señor. Cristo es la única esperanza, Él es el único camino. Podrán aceptarlo o rechazarlo, no es nuestro problema. Nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad, debemos anunciarlo, predicarlo. Así que la iglesia y los creyentes debemos hacerlo con toda urgencia e insistencia, así como lo hizo el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Dice que con estas y otras muchas razones, Pedro los instaba y animaba a todas las personas diciendo, pónganse a salvo de este mundo corrupto. Fíjense el mensaje de Pedro. Otra versión dice, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Ah, vaya, ¿cuántos necesitarían escuchar un mensaje como este, no es cierto? Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Pónganse a salvo de las personas corruptas y corrompidas. Escapen, diría el pasaje. Huyan, sean libres, sean salvos. Y sabe que si muchas más personas escucharan este mensaje de parte de la Iglesia del Señor en Argentina, muchos más serían salvos de los que ya somos salvos en Argentina también. Muchos escuchaban atentamente a Pedro y su mensaje y tomaban su decisión en ese sentido, pero otros rechazaban, no solo el mensaje, sino también al mensajero. Y entonces los perseguía, los encarcelaba y los discriminaba. ¿Le suena familiar o le tengo que contar de los casos en Argentina de creyentes, de iglesias, de pastores que son discriminados, que son perseguidos, que son encarcelados, que son acusados falsamente, que atentaron contra su vida y la de su familia? Le tengo que contar. Sí, muchos van a rechazar. Coraje, iglesia. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. En segundo lugar, debemos predicar con el ejemplo de Cristo. Jesús vino, dejó los cielos y vino, básicamente, como sabemos, vino a predicar paz, vino a traer paz, a poner paz donde había enemistad, donde había confrontación, donde había grieta. Él vino a cerrar grietas, no a abrirlas cada vez más. No se puso del lado de ninguno. No, porque ustedes tienen... Cuidado, creyentes, con las actitudes y las posiciones que adoptamos, que sean las que Jesús adoptaría, porque le representamos a Él. Él vino a traer paz y no violencia, ni siquiera como medio para alcanzar la paz. No hay lugar para la violencia, ni siquiera con este pretendido buen fin. No se usa la violencia para imponer y traer paz. Nunca se alcanza de esa manera. Él vino a derribar muros de separación y de división, no a levantarlos. Los vamos a levantar nosotros, su pueblo. Ah, ustedes son aquellos, los de aquel lado, los de esta vereda. Nosotros como cristianos vamos a tener estas expresiones y estos pensamientos, o vamos a formar parte de aquellos que los levantan. Él vino a traer igualdad y no discriminación. Él vino a edificar una nueva humanidad y efectivamente lo está haciendo. Muchos de los que estamos aquí pertenecemos a esa nueva humanidad. Tenemos que asumir conciencia y responsabilidad sobre ello, sobre todo en el contexto, en la coyuntura que está viviendo nuestro país en este tiempo. Como representantes del reino de Dios, debemos hacer y vivir de igual manera en la cual vivió Jesús, con los mismos principios, los mismos ideales y los mismos valores. El libro de los Romanos dice en el capítulo 2, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Es palabra de Dios. Romanos 2, 21 al 23. Déjeme darle dos importantes advertencias. En este punto de predicar con el ejemplo de Cristo y de predicar el mensaje de esperanza y de salvación. Las iglesias deben denunciar todo acto de injusticia, social, económica, política, judicial, religiosa, y todo lo que atente contra la dignidad de las personas siempre, siempre. Pero nunca deben hacerlo generando, alimentando, promoviendo ni participando de la violencia. El fin no justifica los medios. Hay maneras de expresar el desacuerdo, la oposición y denunciar lo que está mal de parte de Dios, pero nunca es participando, generando y dando lugar a la violencia, ni mucho menos que algún creyente disfrute la supuesta victoria de que del otro lado cayeron 4, 10 y de nuestro lado hay solo uno golpeado. ¡Wow! ¡Cuidado, creyentes! Y en segundo lugar, la iglesia tiene que evangelizar el campo político. No cabe duda. A los políticos. No cabe duda. Debe evangelizar la política. Claro que sí. Pero lo que no debemos permitir es que se politice la iglesia. Militamos el reino de Dios. Cuidado con traer a las iglesias lo que está presente en nuestra sociedad. Es al revés. Lo que debiera haber en las congregaciones, que es unidad, un mismo sentir, un mismo parecer, una vida en común, una vida de justicia, una vida de paz. Eso es lo que tenemos que llevar a la sociedad. Esto es tan fácil como que debemos evangelizar el campo empresarial, por supuesto, y a los empresarios, por supuesto. Pero tenemos que evitar que la iglesia se transforme en una empresa secular o humana regida por sus propias leyes. La iglesia es la iglesia es de Dios, es un ámbito espiritual, tiene sus propias leyes, son las leyes del reino de Dios, porque Él es rey, Él gobierna, Él es soberano. Nosotros somos representantes suyos, miembros de ese reino, y debemos vivir de acuerdo a ese reino y vivir en medio de esta sociedad con los requerimientos y demandas que tiene y hacerlo con toda responsabilidad. En tercer lugar, debemos predicar con la compasión del Padre. La crisis en el mundo está dejando víctimas en estado de gravedad y desparramados por todos lados. Todas las personas sufren esa condición. Personas que están heridas, sufrientes, en dolor y aflicción, otros que están en luto, otros en depresión y en búsqueda de suicidio, otros confrontación y violencia. Recién decíamos, los de un bando parecen celebrar por los caídos y los heridos del otro bando. Nosotros no estamos en ningún bando. Nosotros nos celebramos la muerte. No tomamos como victoria a aquellos que fueron heridos porque nos... Vida, personas, dignidad, respeto. Nosotros estamos para asistir a los heridos, levantarlos, ministrarlos, restaurarlos como aquel buen samaritano que usted conoce ya la historia. No pasamos de largo frente a los caídos, a los abatidos, los enfermos, los que están necesitados, los que sufren, ni los que lloran. No nos son ajenos esas circunstancias a nosotros que somos del Señor. Hay que servirles, hay que anunciarles esperanza y salvación, hay que traer paz como lo hizo Jesús con su venida. Y por último, debemos predicar con poder del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo. Pues Cristo no me mandó a bautizar, decía el apóstol Pablo, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Predicar con obras concretas, no solo el mensaje, no solo la denuncia, obras concretas. Bueno, efectivamente, la Iglesia del Señor en Argentina predica también con obras concretas. Hay infinidad de hogares de ancianos, hay hogares de niños, hay jardines de infantes, hay escuelas primarias y secundarias, está en proceso de formación ya para el próximo año o el siguiente de la Universidad Cristiana Argentina por primera vez. Aportamos hacia el poder legislativo, el poder judicial. Desarrollaremos infinidad, hogares de atención de personas adictas, de alcohólicos, refugios para madres solteras, refugios para mujeres en situación de violencia. Bueno, usted lo conoce, yo solo menciono esto nomás, pero efectivamente predicamos también en hechos y obras concretos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque debemos bendecir a la gente con sanidad, con liberación, con milagros, con restauración, trayéndoles fortaleza, aportando consuelo a los que están abatidos, buscando la transformación de cada persona. Y todo ello lo hace el Espíritu Santo y su poder, por lo cual no podemos dejar de predicar si no es en el poder del Espíritu Santo, porque es necesario que la persona sea tocada por el amor y el poder del Espíritu Santo, que sea transformada, que sea cambiada, y eso no está a nuestro alcance, está al alcance de nuestro Dios Todopoderoso. Es seguir haciendo lo que hizo Jesús. Él vino y trajo paz, predicó, denunció las injusticias al gobierno de turno, sin importarle lo que le ocurrió. Como usted sabe, lo que ocurrió fue llevado a la cruz, aún por una componenda entre algunos religiosos y el poder político, pero allí estuvo y lo sufrió, él mismo se entregó para ello. Pero seguir haciendo lo de Jesús, predicó, denunció, pero efectivamente fue sanando enfermos, dando vista a los ciegos, liberando a los cautivos, etc. Entonces esas personas hallarán vida, es lo que están buscando, vida. Saben que lo que están viviendo no es vida. Muchos ya quieren desprenderse de esa vida como que ya les es imposible soportarla. hallarán vida nueva, hallarán vida en Cristo, hallarán salvación, hallarán vida eterna. Este mismo Pablo decía, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y el Señor está allí porque está en ti. Y vos vas a estar en cualquier ámbito y el Señor va a estar allí porque está en ti. Y el poder del Espíritu está en ti porque el Espíritu está en ti. Y se va a manifestar allí donde estés, en la circunstancia en la que estés, pero siempre que estés ministrando y sirviendo, respondiendo a esta responsabilidad que todos tenemos, pero haciéndolo de esta manera, siendo guiado por el propósito y la voluntad de Dios, no bajo otro tipo de premisa humana o terrenal, no importa de quién venga. Es tiempo de perseverar y de fortalecer nuestra fe, porque la iglesia tiene un mensaje y un Señor que son esperanza y vida para este mundo en crisis, para este país en crisis, para esta querida Argentina en crisis. Y no podemos callar, no podemos ni debemos callar. Cumplamos entonces hoy también en este tiempo con la misión que Dios nos ha encomendado, sabiendo que el tiempo se acaba, el tiempo se termina. Todas esas manifestaciones también son señales de que viene el fin muy pronto. Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Así que, como decía Pablo a Timoteo, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Sea oportuno o no sea oportuno, cumplamos nuestra responsabilidad ante este nuestro país bendito en la situación en la cual está. Se trata de personas, se trata de seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, matrimonios, familias. Y hay tantos, tan cerca suyo, tan cerca mío. No podemos pasar de largo, no podemos ignorar eso. Tenemos el mensaje, esperanza y salvación. Tenemos la persona, es Cristo el Señor. ¿Sabes? Cuando lo hagamos todavía más de lo que lo estamos haciendo, habrá más personas que efectivamente pasen de muerte a vida. Hayan salvación y estén felices y gozosos por alcanzar esa salvación. Y algunos estarán entre nosotros y cantarán como cantamos nosotros, con igual felicidad. Pero será solo un instante. Luego, en un instante también regresamos a casa. Mañana estamos desarrollando nuestras tareas y nuestras actividades cotidianas. Y no podemos pasar por alto la situación en que está el prójimo. Así que tenemos que predicar, hablar de este Cristo. Presentarle tu propia vida y tu propia experiencia de lo que Cristo ya hizo en tu vida, cómo rompió cadenas o te liberó, te sanó, te restauró, puso propósito en tu vida, te llenó de su presencia, te hizo una nueva humanidad y también te encomendó esta misión. Es un privilegio, sos embajador o embajadora del sitio más trascendente que pueda haber en el universo, es el reino de Dios. Así que hagámoslo con responsabilidad y hagámoslo correctamente, sin dejarnos enredar por nada que ocurra por allí, se diga por allí. No ser instrumentos para aportar más leña al fuego. Nosotros estamos para otra cosa. Y para que no quepa duda de que la iglesia, y esta iglesia también con toda humildad, trata de atender a las necesidades del prójimo, es que ahora vamos a orar. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios por las necesidades de aquellos que están aquí en esta tarde, en esta noche. Quizás usted estuvo aquí, está aquí y está pasando por algún tiempo difícil, duro. No sé cuál es su situación, su circunstancia. Dios la conoce y Él está aquí y quiere decirle, si me das oportunidad, yo voy a obrar en tu vida también. Si me das oportunidad, yo te voy a demostrar cuánto te amo. Si me das oportunidad, yo te quiero abrazar en esta noche. Le dice Dios a usted. Si me das oportunidad, también voy a darte vida nueva y eterna. Si me das oportunidad, te voy a levantar y sacar. Si estás en un pozo hondo, oscuro, te voy a levantar, te voy a poner en alto. Si me das oportunidad, voy a sanar tus heridas, las heridas de tu corazón. Si me das oportunidad, te voy a dar fuerzas para vivir esta vida. Si me das oportunidad, yo siempre voy a ir delante tuyo para cuidarte, preservarte, guiarte, sostenerte, alimentarte. Si me das oportunidad, yo puedo intervenir en tu matrimonio. Jesús vino a traer paz y quiere llevar paz a tu matrimonio, a nuestros matrimonios, a nuestra familia. ¿Es eso lo que falta? ¿Cuál es la necesidad? Dios está aquí ahora entre nosotros para decirle, me das la oportunidad. Y si tan solo usted dice, lo necesito, no sé, no entiendo mucho, no sé mucho, pero ahora algo está tocando mi corazón. Recuerde lo que le dije al principio, es el Espíritu Santo. Dios también iba a hablar a su vida y a su corazón. Así que yo voy a pedir que todos inclinemos nuestra cabeza para orar y concéntrate en que este Dios Todopoderoso está aquí ahora entre nosotros. Está aquí para poder tomar tu vida, para estrecharte fuerte contra Él, para que estés allí y te puedas desahogar. Pero allí vas a encontrar nuevas fuerzas, aliento, comprensión, propósito para tu vida, una vida nueva, sanidad, restauración. ¿Qué es lo que necesitas en este tiempo? Dios quiere suplirlo en abundancia y llenarte de amor, de paz, llenarte de su gloria, llenarte del poder del Espíritu Santo. Si hay alguien en esta noche que está en esta situación y está dispuesto o dispuesta a darle esta oportunidad a Dios, yo le voy a pedir que con toda humildad se ponga en pie y venga aquí delante. Yo voy a orar por usted. Yo le voy a pedir a Dios que haga la obra en usted. Yo le voy a pedir a Dios que ahora le reciba, le abrace y le bendiga en aquella forma que usted lo necesita. Si hay alguien en esta noche, venga aquí delante, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios por usted, por su necesidad. Algún hermano o hermana de los líderes de la iglesia, vengan aquí delante también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Estamos todos con la cabeza inclinada porque estamos en la presencia de Dios. Velá por tu propia vida, por tu propia necesidad. Pero Él desea bendecirte en esta noche. Si hay alguien más, venga hasta aquí. Estoy pidiendo a alguno de los líderes que vengan a orar. Dale gracias a Dios y Él te sostiene en su poder, en victoria, en triunfo. Habrá alguien más. Venga aquí delante si lo necesita. En el nombre de Jesús. Luis, ahora. ¿Habrá alguien más? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Te está invitando? Te está invitando a que vengas a Él, que lo busques a Él, que te pongas en pie y solamente vengas a recibir aquello que preparó para darte, para derramar en tu vida hoy, o en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu corazón. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Dios es bueno. Desea demostrarte cuánto te ama. Que confíes en Él. Que estés a salvo de esta perversa generación, que te apartes de la corrupción, de la maldad, que encuentres en Él un refugio, alguien que te va a cuidar siempre, porque sos especial, eres especial para Él. Bendito sea el Señor. Si alguien más tiene esta necesidad hoy, venga aquí, oramos por usted. Es Dios quien contesta la oración, no somos nosotros. Es el Dios Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Nuestra confianza está en Él. Aleluya. No hace falta más que esto, una sencilla decisión, una humilde decisión. La ministra lo dijo. Sí, claro, a veces hay lucha allí sentado, ¿verdad? Pero yo te bendigo para que te puedas poner en pie y tener la valentía de venir aquí a buscar la bendición de Dios para ti. La bendición de Dios para los tuyos. Nada es imposible para Dios. Para nuestro Dios. Para este Dios que predicamos. Que Él ponga paz en tu corazón. Que Él renueve tus fuerzas. Que Él te cubra con sabiduría. Que Él envíe ángeles para protegerte. Que Dios traiga sanidad a tu enfermedad, a tu dolencia, a tu corazón. Que Dios restaure todo tu ser, restaure el gozo, la alegría de vivir. Para Dios, tu vida tiene propósito. Tu vida es valiosa, tu vida es importante. Él quiere guiarte por el camino. Confía en Él. Dios es fiel. No hay lugar más alto. No hay lugar más precioso. No hay brazos más amorosos que el de nuestro Señor. Y con esos brazos te quiere abrazar. Aleluya. La gloria sea al Señor. Él hace la obra. Permanece en la presencia del Señor. Permanece a los pies del Señor, porque no hay mejor lugar. Él va a derramar ahora la bendición sobre tu vida. Los cielos se van a abrir y Dios va a desatar bendición sobre la vida de todos los que están aquí, sobre tu vida también, sobre la de cada uno de nosotros. Padre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa y derrama la bendición que tenías para cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar y en esta noche. Señor, que seas glorificado en la vida y en la circunstancia de cada uno. Que tu presencia reine y brille en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia. Te pedimos, Señor, que tu paz esté en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder compartirla, para poder ser pacificadores. Señor, comprometidos estamos como iglesia y como pueblo a predicar esperanza, salvación y vida eterna a todos nuestros compatriotas, a todos los habitantes de esta bendita nación. Ten misericordia de Argentina, Señor. Perdona la idolatría de Argentina, Señor. Pero nos levantamos como pueblo tuyo para llevar la luz de Cristo y despojar a las tinieblas y vencer la oscuridad. Señor, rompe toda cadena y toda atadura. Vencemos ahora y deshacemos toda maldición que haya sobre nuestro país. Queremos que nuestra tierra sea sanada, Señor. Usanos, usanos como instrumentos de bendición. Y apartanos para ser instrumentos de división, de confrontación. Aquí está tu iglesia, Señor. Glorificate en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.